Huérfanos de Sofía. Ante las amenazas que últimamente se ciernen sobre las asignaturas filosóficas en la educación secundaria, es importante que se alimente el debate y con ello la argumentación sosegada con obras de calidad reflexiva como Huérfanos de Sofía, elogio y defensa de la enseñanza de la filosofía, publicado por Fórcola. Me interesan particularmente los capítulos escritos por los profesores de enseñanza secundaria, quienes están al pie del cañón y conocen en primera persona la problemática sobre la vulnerabilidad de la asignatura y las ciertas dificultades que surgen en el aula cuando se imparte. No obstante, es de agradecer la fundamentación teórica sobre la legitimidad y necesidad de los estudios de esta asignatura que aportan varios profesores universitarios en las páginas de este recomendable libro. El primer capítulo lo escribe el profesor Manuel Muxico y consiste en una interesante entrevista con 5 de sus antiguos estudiantes. Obviamente los ha elegido por su brillantez y capacidad analítica, pero echo de menos también otra entrevista con los estudiantes no tan modélicos, con los que padecen desestructuración familiar y problemas económicos e incluso se comportan mal durante las clases. Y es que la asignatura de filosofía aporta algo a los que sufren carencias económicas o intelectuales, o no es más que una materia para jóvenes brillantes y con las necesidades materiales cubiertas. La respuesta no es obvia para todo el mundo, de ahí algunas de las justificaciones erróneas para tratar de extirparla de los planes de estudio. El segundo capítulo lo escribe la profesora Ana de la Calle y es el que más me ha sorprendido porque defiende una práctica didáctica diferente a mi forma de entender la educación. Dice en su currículum, que figura al final del libro, que ha desarrollado cursos del programa de Matthew Lipman, pero, sin embargo, escribe algo diametralmente opuesto a lo que propone el fundador del programa Filosofía para Niños. El sistema educativo falla de raíz cuando propone una metodología en la que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje y el profesor un mero orientador. A diferencia de la calle, sí creo que el profesor deba aspirar a ser un facilitador, aunque ciertamente sea complicado lograrlo con efectividad. Tampoco me termina de convencer su propuesta de explicar en clase exclusivamente una historia de la filosofía, en vez de filosofía a secas. De hecho, en mi modesta y quizá errónea opinión, habría que eliminar del temario a varios filósofos de la historia que poco aportan al joven de hoy en día en comparación con tantos otros contemporáneos que pasan desapercibidos, pero quienes diseñan el currículum oficial se empeñan en soslayar. Me parece claro que se puede filosofar sin conocer la historia de la filosofía, especialmente cuando se trata de enseñar filosofía a los adolescentes, lo cual no implica que la historia de la filosofía deba ser fulminada. En cualquier caso, siempre se agradece saber de formas distintas de entender la didáctica para cuestionarse uno mismo si se va por el buen camino en el difícil arte de educar. Es inevitable que un libro de filosofía escrito por tantos autores entrañe numerosas perspectivas, muchas veces contradictorias entre sí. De este modo, al texto de la calle se le opondría el del profesor Ramón Sánchez Ramón, más próximo a mi forma de entender la educación, para quien los protagonistas no somos nosotros los profesores, sino los alumnos. Comparto, de este modo, y totalmente, su discurso crítico sobre cómo se entiende la figura del profesor. Dice así: el alumno calla. Las miradas convergen en el profesor, que está en el centro del escenario. Y la voz devuelve a la mirada un saber clausurado que es vertido en los alumnos a los que supone ignorantes. Es una escenificación de la autoridad que convierte al alumno en cosa, en un vaso que debe ser llenado. El profesor no es profesor porque, como tal, lo reconozcan los alumnos, sino que llega al aula ya revestido de autoridad. Su derecho a la palabra no se lo da a la mirada de los alumnos, ni su mutuo reconocimiento, sino la autoridad que desde fuera ha montado el escenario y ha escrito el guión. Ser profesor no es una circunstancia vital ni una experiencia, sino un título que viene dado antes de comenzar la clase. Esa es su crítica, que prosigue Sánchez afirmando que nuestras clases tienen que ser un lugar donde se hagan preguntas que importan, y nuestro trabajo es mostrar que merece la pena buscar respuestas, aunque sea una tarea trabajosa y que exige estudio, conocimientos y un aprendizaje. Debemos apartarnos de la cabecera del aula y ponerlos en conversación con los que nos han enseñado a pensar. En mi opinión, el reto sin duda estriba en llevar a la legislación esta forma de entender la educación, pero será un vano intento porque me temo que la mayoría de docentes no comparte esta forma de enseñar. Se limitan a las clases magistrales. Muchos de ellos, no todos, obviamente. El siguiente capítulo lo escribe otro profesor de secundaria, Damián Cerezuela Frías, quien prosigue la línea socrática lipmaniana del capítulo anterior, en el que destacaría el siguiente párrafo que comparto plenamente. Con la ayuda de textos sencillos o adaptados y ejerciendo de posibilitador mayéutico, la clase podrá convertirse en una comunidad de investigación filosófica siempre que se evite caer en una especie de debate televisivo donde lo importante sea vencer. A continuación escribe el profesor Alex Mumbrú, coordinador del libro, a quien hay que felicitar por tan importante iniciativa. Su escrito trata sobre las servidumbres de la filosofía y da con la clave que comparto de la esencia de la didáctica filosófica, que dice lo siguiente. «Pero si me lo sabía todo», arguyen los alumnos. No es hasta que perciben que no se les pide una repetición papagayesca de los apuntes en clase, sino una argumentación razonada y coherente sobre un determinado problema, que comienzan a comprender por dónde discurre la asignatura. El más crítico de todos los capítulos es el de Salas Sánchez Benassar, que critica sin dejar profesor universitario con cabeza. Me limitaré a compartir algunas de sus perlas. Los profesores daban las explicaciones sin notas, sin ganas. Llegaban tarde, se iban temprano o directamente no aparecían. Como anécdota, ya sabíamos los alumnos que no hacía falta ir a la clase de cierto profesor si caía el día después de un partido del Barça. No me lo invento. Ahora me siento horrorizada de la timidez inculcada en mí a base de apuntes catatónicos y afirmaciones categóricas. Así que el primer año en Londres fue para mí un año de ruptura, de intentar deshacerme del bagaje que arrastraba. En Inglaterra el profesor no se ofende si el estudiante le pone pegas y le pide explicaciones, sino todo lo contrario. Es innegociable la concepción de la filosofía como diálogo. En España, la educación de la filosofía no está dirigida a formar buenos pensadores. Ahí quedan esas palabras. Los últimos 7 capítulos los escriben profesores universitarios que no sé si compartirían las palabras anteriores. Sin duda se trata de excelentes disertaciones acerca del papel de la filosofía en la educación y en la sociedad en general, analizada desde diversas perspectivas. La fenomenológica, la teoría de campos de Bourdieu, la ética aplicada, etc. Y merecen ser leídos con atención porque ayudan a comprender lo que más bien se suele intuir. La filosofía es importante en el proceso formativo de los adolescentes. En definitiva, Huérfanos de Sofía es una lectura obligatoria para profesores, no solo de filosofía, que deseen mejorar su labor docente y reflexionar sobre la importancia de su trabajo personal y diario en el aula, que estos días tanto parece cuestionar la sociedad en general y el gobierno en particular.